Estamos en un programa especial, primer programa de difusión del plan de estudios y bueno, estamos acá con estudiantes de la facultad. Yo estoy en contra del plan. No me digas. Porque para mí perjudica al estudiante. ¿Por qué? No sé, por lo que me dijeron. ¿Pero vos sabés que todos tenemos un plan? Si tu plan es trabajar, si tu plan es estudiar, si tu plan es llegar, no dejes de estudiar. Todos tenemos un plan, todos vamos a egresar. La vida es una fiesta. Bienvenido al nuevo plan. Muy bien, ¿viste? Bueno, no, perdón. No, es que a veces se nos entran como de otros radios. Algunas frecuencias. Bienvenida, Natalia Oreiro. Hola, Natalia Oreiro, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué opinas del plan, del nuevo plan de estudio en la Facultad de Psicología? Yo opino que está bien. Yo qué sé, a mí me contaron varias cosas, pero yo como soy una persona positiva y bueno, y veo que no hay que tener miedo, o sea, hay que decirle como que sí a todo. Es algo nuevo, innovador, empezó un nuevo siglo. Y bueno, yo creo que está todo bien, no sé, ¿y usted? ¿Vos sabés qué? Yo siempre te quise preguntar, ¿no? Los reclames, ¿así vos los elegís o...? No, según lo que me pagan, según lo que me pagan. No, porque tienen una relación, ¿no? No, si me pagan más, lo acepto. Si me pagan ya poquito, así, no. Pero, por ejemplo, hoy acepté a venir a la radio porque me pareció que el tema que estaban tratando era muy bueno. Y que la verdad que quería apoyar al nuevo plan y a toda la... ¿Estás gastando plata del plan de estudio? No lo quería decir, pero sí. No, porque el plan de estudios, ven, ahí estamos. El plan de estudios solo va a pagar docentes. Bueno. También va a pagar estudiantes, porque estamos viendo si las tutorías estudiantiles no son pagas. ¿Vieron? O algunas. Becas y todo eso lo va a contemplar, va a seguir todo igual con la gente que estudia, que viene del interior. Pero hoy en día no tiene nada que ver con la facultad, eso. No. Pero a ver, por eso. Es el fondo nacional, ese. El fondo de solidaridad. Lo que está bueno saber es qué es un plan, entonces. Tenemos que empezar como de cero, ¿no? Claro, los planes de estudio lo que definen en realidad son la forma y los contenidos de lo que uno va a estudiar. No otras cosas de la vida como las becas y esas cosas. Claro, las becas económicas, en el caso del Fondo de Solidaridad o las becas del Bienestar, están asociadas a un porcentaje de aprobación, por eso se renuevan. Supongo que es por ahí que viene la pregunta. Muy bien. Entonces, en realidad, por ejemplo, en el nuevo plan, como capaz que hasta ahora hemos hablado de las cosas que por qué se hace un nuevo plan, ¿no? Y una de las cosas era por la cuestión de la desorganización y de la sobrecarga de contenidos y de evaluaciones y horaria. Bueno, entonces el nuevo plan, por ejemplo, tiene previsto que no haya más, que los estudiantes no cursen más de 5 asignaturas por semestre. Que hoy vieron que ustedes tienen, bueno, está en primero, capaz que lo más parecido, tienen 6. Vamos a fomentar la vagancia. No, al contrario, ¿no? Se fomenta la vagancia porque lo que quiere decir es que ustedes realmente van a tener 5 asignaturas. No es que van a venir al teórico si quieren, por ejemplo. Que por ejemplo, si ustedes van hoy a primero, el primer semestre, los estudiantes tienen taller, base, grupo y después vienen al teórico si quieren y si entran. Un poco autoritario, entonces. Está perfecto. Yo no lo llamaría autoritario, lo llamaría abandónico, capaz. O sea, uno se anota el curso pensando. Pero si en el teórico te dicen lo mismo que te dicen los libros, no es necesario ir. No, yo he estudiado psicología y yo necesito ir a algún teórico. ¿Así que Natalia Oreiro estudió psicología? Sí, he estudiado de todo para estar acá. Ustedes que son estudiantes avanzados ya saben, ¿no? Digo, no quiero recordarles, pero saben que hay muchas formas de aprender y muchas inteligencias, ¿no? Bueno, 7. Muy bien. Aparte otra cosa, los teóricos. Es el número jugado de la puerta de facultad. Estoy hablando. Aparte, los teóricos los conseguís desgrabados en las fotocopiadoras, así que tampoco está necesario. Está funcionando mal tu inteligencia emocional. ¿Por qué? No sé. Me da como una cosa, una contra, una mala energía, pero en serio. No, él es el contra. No, pero ponete en el lugar de una persona que no puede leer. Invidente o que yo que sé que no puede tener acceso a la lectura como tú, entonces tiene que ir al teórico. Yo creo que manda otro también. Que se lo grabe. No, a veces. Ah, no, bueno, no esas tiene. Son las estrategias que uno tiene para sobrevivir ante la masividad y la falta de sillas, por ejemplo. Y el plan contempla eso, porque va a dar más cupo para gente que no quede sobresaturada de determinadas áreas, creo yo, que el nuevo plan va a contemplar eso, ¿no? Sí, el plan por lo menos lo que pretende, creo que es transparentar las reglas de juego. Los cursos que van a ser libres, vos sabés que es libre, o sea, no tenés que venir. Ahora vos tenés un curso que no sabés si es libre, si es reglamentado, si tenés que dar un parcel para salvarlo. Entonces, lo primero que va a hacer el plan, me parece a mí, es poder ordenar las condiciones y el trato, lo que se llama contrato pedagógico. O sea, qué es lo que yo, que hoy no se sabe, ¿no? Qué es lo que yo ofrezco y qué es lo que tengo que esperar del estudiante y el estudiante va a esperar del docente y del espacio. Lo que tiene, sí, me parece a mí, de innovador el nuevo plan es la estructura del plan, que permite bastante flexibilidad. Hoy en día, si a ustedes les pasa algo, por ejemplo, no sé, si tienen... Porque ahora, por ejemplo, ahora le salió una oportunidad a una persona, dice trabajar Argentina, un buen trabajo, no sé cuánto, pierde todo el año, le salió en junio, tiene todos cursos anuales. Bueno, lo que va a hacer el nuevo plan es tener semestralizado. Eso no quiere decir que un semestre esté conectado con otro. Quiere decir que ya no va a haber un régimen anual para salvar las cosas y que entonces si vos no podés en el segundo semestre hacer algo, ya perdiste todo lo que ganaste. O sea, te ordena de otra manera. Sería parecido a cómo funciona cuarto, por ejemplo. O sea, que en cuarto vieron que ustedes tienen los básicos y luego vienen las profundizaciones que uno elige, ¿no? Y tiene que elegir dos profundizaciones. Tres materias. No. Simplemente que ahora lo que no va a haber son más teóricos masivos, abiertos para todo el mundo. O sea, si vos tenés una generación que sabés que va a ser antropología 500 personas, bueno, según la modalidad del curso, pero si es obligatorio, los 500 van a tener ir a clase y para eso tiene que haber previsto salones, lugares y docentes. Entonces está, lo que prevé el nuevo plan es eso. Y que sea flexible, que cada uno pueda armar su curso. No sé cuánto les pasa a ustedes ahora, pero que uno quiere hacer algo, por ejemplo, le gusta la psicología, pero también se metió en música y ve que puede relacionar música y psicología y hace cosas en música que aportan a la formación. Bueno, eso ahora, como también este plan va a estar creditizado, se va a poder unir. ¿Qué más? Bueno, capaz que música en los pasillos, así que hay gente que le resulta un poco, injusto que la gente que estudió 5 años, ahora que haya gente que bueno, en 4 años ya termine la carrera. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se convalida? ¿Cómo se corresponde una cosa con la otra? Porque hay mucha gente, yo lo escuché en los pasillos, ¿viste? ¿Cómo es eso? Vamos a tener mucha mayor competencia porque, o sea, cada 4 años más. Sí, en realidad hoy son muy pocos los que se están recibiendo en 5 años, ¿no? Digamos la verdad. Esa es una de las cosas que quiere cambiar el nuevo plan. Hoy los estudiantes están recibiendo, le está llevando a recibirse entre 6 y 9 años. Una de las cosas que apuesta el nuevo plan es que egresen más rápido. De todas maneras, está bueno que hagan la cuenta. El nuevo plan en 4 años tendría 320 créditos, que son como 4.000 horas más o menos, y el viejo plan tiene exactamente las mismas horas en más años. Y en definitiva, lo que se está viendo hoy por los estudios, en realidad ustedes hacen mucho más que 4.000 y pico de horas, porque está súper recargado todos los cursos y eso no se les acredita en ningún lugar. O sea que en realidad no es que el nuevo plan sean menos años, quiere decir menos horas. Quiere decir que están organizadas las cosas para que en 4 años se pueda cursar la misma cantidad de horas que lleva un plan de 5 años. Y si yo, por ejemplo, el año que viene curso quinto y se aprueba el plan, ¿se me va a acreditar todo lo que ya hice antes? Sí, todos los estudiantes tienen... Vos si el año que viene cursás quinto, supongo que vas, salvo que te quieras cambiar al nuevo plan, vas a optar por terminar por el plan 88. ¿Y si me cambio el otro plan, qué ventajas tengo? Hay que ver estudiante por estudiante, porque casi todos los estudiantes llegan con distintas situaciones a quinto. Entonces la ventaja no. Claro, capaz que no tenemos que empezar a tenemos que empezar a pensar en otros términos, no en ventaja o desventaja. En realidad es a tu formación que le aporta o que no le aporta. Si a vos te falta servicios de quinto, en el nuevo plan lo que vas a hacer es una práctica. La que te falta. Te quedan servicios y taller. Bueno, entonces vas a tener que hacer una... ¿Me seguís acá? Servicio, taller y diagnóstico. Entonces vas a tener que hacer algo que equipare con diagnóstico, que obviamente va a haber propuestas de diagnóstico porque el nuevo plan incluye toda la formación clínica, más digo clínica, obviamente clínica es más que diagnóstico, digo que por lo menos eso. Van a hacer una práctica, los servicios hoy son básicamente son servicios complejos, digamos, pero lo que el estudiante hace son pasantías por práctica, o sea que en realidad eso el nuevo plan lo prevé. Y que me dijiste taller, y harás un taller, o sea, lo que hay en el nuevo plan, la figura en vez de taller como estaba pensada, antes con un eje temático, lo que van a hacer son grupos de referencia. Y para quinto justo se va a mantener el grupo, porque está bien evaluado, el espacio de referencia con el eje egreso, porque era muy, o sea, es muy bien evaluado por los estudiantes. ¿El tiempo para hacer las tablas de conversión entre las materias para el año que viene? Tienen que estar prontas para el año que viene. Tienen que estar prontas para el fin de año. Hay un montón de cosas que tienen que estar prontas para que la implementación del plan sea un éxito. Ahora, de todas maneras, está bueno que sepa todo el mundo, que no quiere decir que se arme caos, que todo cambio produce cierto caos. Pero capaz miedo. Sí. Tiene más ventaja recibirse por el nuevo plan que por el viejo. Eso que va a ver. Y bueno, claro que tiene unas buenas ventajas. No, pagar pero tanto. El tema del egreso por nuevo plan o por viejo plan es un miedo que hay también. Como que piensan que va a ser más valorado egresar por el nuevo plan que egresar por el plan 88. Bueno, bárbaro. Yo creo que el plan 88 tiene ya a esta altura, el 2011, muchas cosas en contra, entre ellas que bajó el nivel académico de nuestros estudiantes y por lo tanto de nuestros egresados. O sea que no sé si el nuevo ser menos que los que hagan el nuevo plan. Nadie va a ser menos. Somos lo que somos. En realidad vamos a hacer lo que hagamos para ser mejores. Cuando se cambió de plan 88 y cuando estaba el plan de licenciatura, el plan EUP, esto cuentan otros, yo no estaba, ¿no? Digo, no es para hacer una piba, pero lo que más había peleas era de qué psicólogo era mejor por cómo había egresado y de dónde. Entonces se peleaban los del IPUR, qué bueno que el plan nuestro vamos a ser mejores psicólogos que la de UP, los de UP son los psicólogos de la dictadura y los otros son técnicos en psicología infantil y solo saben de niños y los de la licenciatura son recopados porque siempre eran recopados porque eran los que habían estado antes la dictadura. Y en realidad no lo define un plan, lo define la formación que uno pueda tener y lo sólido que uno pueda construir un camino, una trayectoria. O sea, este plan es un intento de ayornarnos y ponernos a tiro con lo que están haciendo en la universidad, otras facultades y ponernos a tiro en lo que están haciendo otras facultades de psicología en el mundo. Y poder rescatar lo que hacemos nosotros. Ayer vinieron los españoles, escuchen la entrevista que hicimos ayer a Díaz. Y bueno, y ellos, por ejemplo, se reciben si tienen lo que se llama un practicum. Ella contaba ayer. Un practicum es un año rotando, 3 semanas por muchos servicios conociendo. O sea, no hacen una práctica. Y acá tenemos 2 años de práctica entera. Es una diferencia brutal y es una diferencia que nuestro plan, el nuevo, va a mantener. Porque lo que tenemos ganado, o sea, lo bueno se va a mantener, lo que va a cambiar es lo que ya caducó. Por ejemplo. Por ejemplo, talleres. Talleres caducó. No caducó taller como didáctica ni taller como espacio de referencia. Eso se va a mantener. Pero taller con un eje, ya no lo tienen más. Ustedes ya no tienen más un taller de segundo que era eje salud enfermedad. Tercero era modelos identificatorios y cuarto ética. Que era taller, en ese espacio de referencia, ustedes problematizaban esos ejes, todo lo que veían. No existe más eso. De hecho, no existe más taller. No, pero además está bueno, es como lo que decía Foucault, casi siempre se modifican las prácticas y vienen las leyes. Después queda la ley y la gente se olvida que están las prácticas antes. Acá hay, de hecho, una modificación de prácticas que lo que se va a tratar de hacer es de que queden plasmadas en un nuevo plan, porque de hecho ya los docentes están cambiando sus prácticas. Nadie respeta lo que dice el plan 88, ni siquiera los estudiantes. Igualmente con el viejo plan, eso lo va a contemplar el nuevo parece plan. Como que la gente egresa sabiendo poco de muchas cosas, y con el nuevo plan parece como que la gente va a saber más de algo de específico. Va a saber de algo más específico, pero capaz que también lo que va a haber es más articulación entre sus saberes. Se va a tender a que realmente pueda... No sé, en el plan 88 también lo querían hacer y no se pudo, pero ojalá que este plan pueda tener instancias de formación que sean mucho más integrales, articuladoras, digamos, de contenidos y de funciones, que hagan que se eleve la calidad académica del estudiante. Pero si la especificidad esa, vos la vas eligiendo desde que arrancar la carrera, ¿cómo vas a elegir desde el desconocimiento? O sea, vos te vas a perfilar desde el inicio desconociendo toda la rama de opciones que tenés. Pero yo lo que pregunto es, ¿no pasa eso hoy? Ustedes se anotan básicamente a todos sin saber a qué se anotan por horario. No saben lo que están estudiando. No conozco, me gustaría conocer, es más, convoco por medio de este medio, así en fuga, que hoy tuve el placer de que me invitaran, a que venga un estudiante y me diga que se anotó leyendo el programa y sabiendo qué se anotaba y qué iba a hacer. No. Ojalá haya un estudiante así, porque además es el estudiante que precisamos. Estudiante, te precisamos. O sea, estudiantes que realmente sean autónomos y elijan lo que quieran hacer. Ojalá que el nuevo plan lo pueda promover. Pero, yo en este no conozco. Pero no es que no lo queramos hacer. No es que no lo queramos hacer, es que no podemos en el plan viejo. ¿Por qué? Y porque vos elegís algo y te vas a anotar, no tenés grupo, te anotás a este que tenés. ¿Qué haces? Si tú haces en 15 años la carrera. Pero yo no, ¿ves? Pero ves que termina pasando una currícula por anotarte a un grupo y no por saber, por ejemplo, sí, antes si te tenés que anotar o no a un grupo por según el curso que vayas a hacer. Sí. Como vos bien decías hoy, nunca fuiste un teórico de primero porque te gustaba leer y capaz que hay cosas en cuarto y en quinto que no se precisa ir a grupos. Se puede hacer una modalidad libre. Y todo el mundo va y se anota, ¡ay, grupo! Te juro, inscripciones, vamos todos para ahí, no sabemos ni a qué nos estamos inscribiendo. Igual no respondiste mi pregunta. Porque, ¿cuál era la pregunta? La especificidad de arranque de la carrera. Vos me dijiste que en este plan es lo mismo. Entonces, Yo creo, lo que pasa es que en realidad nuestro plan, el plan tiene que ser generalista por definición. Eso es un acuerdo que inclusive existe con el Mercosur. Generalista quiere decir, nuestra formación no puede ser por esa especialidad. Lo que sí puede haber es un itinerario, como hoy, por ejemplo, cuando ustedes tenían la opción de elegir entre laboral y educacional, se estaba eligiendo un perfil. Uno sabe más cuando se recibe de laboral que de educacional. De educacional seguramente no sepa mucho, salvo lo básico, ¿no? Lo que vio en aspectos. Eso no se puede leer como una especialidad, pero sí es como una trayectoria. Lo que va a haber en el nuevo plan, para evitar el relajo que hay ahora, conceptual, metodológico, epistemológico, va a haber un itinerario. Bueno, y después me parece que lo otro que tenemos que romper es con la idea de que nos recibimos y no estudiamos nunca más. Entonces, el plan tiene que poder servir de trampolín para seguir estudiando en el grado, en el posgrado, en el posgrado. Sí, formación constante. O sea, vos no creas que vos te recibas y no lees un puto libro más en toda tu vida, te olvidás de las cosas. Qué feo, cuando el nuevo plan no va a permitir que nadie diga malas palabras. Todos tenemos un plan. Ahora canta Barón. Chau, nos vamos. Pero vamos a seguir. Muchas gracias. Me interesa. Cecilia, continuaremos. Sí, me olvidé decirle las transformaciones, lo digo la que viene. Por favor. Que haya reformas en la facultad, que estén pintando y estén reformando el patio, no tiene nada que ver con el plan de estudio. Eso es importante también decirlo. Los institutos tampoco tienen que ver con el cambio del plan de estudio. Muy bien. Los institutos tienen que ver con la organización académica de facultad. Y además, es más, lo que intentan es que el plan no quede pegado a los institutos, porque les voy adelantando que casi todas las facultades del mundo tienen más de un plan de estudio funcionando. Cada carrera tiene un plan. Todos tenemos un plan.